escucharemos a continuación El hombre invertido, tema de meditación dado por el padre Alberto Escurra en el retiro para varones realizado en el seminario de Paraná el 14 de noviembre de 1982. La subversión es una realidad mucho más profunda.